pasear. Siempre yo te iba a buscar a la plaza, a la vuelta de aquel bar. Siempre te decía, siempre te prometía que te iba a amar para toda la vida. Fuiste mi primer amor y cómo no vamos a soñar con tantas cosas que sabíamos que no iban a pasar. Y hoy te fuiste lejos, no sé dónde te puedo encontrar para robarte un beso y una noche más. Si hoy te tuviera aquí conmigo, lo canto ahora, son testigos que no te dejaría escapar. Te rogaría una oportunidad, escribo esta tonta canción para que llegue a tu corazón y te acordarás de este punto que fue uno más en tu vida. Para robarte un beso y una noche más. Si hoy te tuviera aquí conmigo, lo canto ahora, son testigos que no te dejaría escapar. Te rogaría una oportunidad, escribo esta tonta canción